Super. Buenos precios en pack de latas de cerveza. Búscanos en Face y en Instagram como El Pernil. Entrás al Pernil y salís con el corazón contento. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. No solo estamos bailoteando, sino que mirá quién vino. ¿Qué haces, Valen Quintero? Hola, hola, vengo a visitarte de este lado. Bueno, buenísimo, te saltaste la pecera. Me salté la pecera. Y te metiste por acá. Y siempre que venís, venís con algo bonito, musical, relajante, para ir metiéndose en un mediodía un poquito... más agradable que como empezó este día. Que mamá, sí. Mamá. Qué sucesión de gente a la que por le vamos. Por favor. Que somos nosotros, claro, mismos, ¿no? O sea, qué manera de ver la parte de la realidad que sí, que nos pasa por arriba. Bueno, en esta vamos a poder bailarle un poquito. Bueno, porque contame. No solamente los viernes paso a invitar a algo para hacer, sino que también el fin de semana voy y lo hago. Ajá. Entonces, rememorando en este momento aquellos lunes en los que comenzaba Lautaro Ventiveña preguntándonos qué hicimos el fin de semana. Sí. Bueno, te voy a contar qué hice el fin de semana. Les ¿qué voy hiciste a el fin contar. De semana? Ay, claro. Bueno, estuve viendo Ni Llamas. Estuve de visita por este hermoso bar que tiene un montón de movidas todos los fines de semana, que es Ruda Bar. El bar de mi prima. A mí me gusta decir así porque sería un buen nombre. El bar de mi prima sería un buen nombre para un lugar. Casi que mejor que Ruda, decís sí, vos. Es mejor que Ruda. Sí, sin bueno. duda. Así, estuvo Ni Llamas en Ruda. Estuvo Ni Llamas el viernes, en Ruda. Sábado. El viernes. El viernes. Yo estaba muy contenta porque él anunciaba el show a las 11 de la noche y sí. dije, buenísimo. Porque me pareció un horario que, digo, van a empezar efectivamente a esa hora. Viste que por ahí te ponen a las 10 y nah. llegás y todavía están terminando de aparte cenar. Aparte es mejor a las 11 porque ya cenaste, va a cenar. Bueno, sí. Pero igualmente se retrasó un poquito. Tenemos una cosa ahí que nos dice a las 11 y llegamos todos a las 12. Y bueno, estuvimos así un poco mirando las estrellas en ese patio tan bonito. Es re pampa. Estaba llegar tarde es re pampa. Sí. Y bueno. Sí. Es así. Así que bueno, a las 12 y alguito más o menos habrá comenzado y tuvieron un montón de bandas, de invitados. Voy a empezar por mencionarte quiénes son, ¿no? Milo Taliano está al frente con su batería, genial como suena. Está Maru Enríquez a su costado, también con la percusión. Está atrás hay un trío de vientos, que está Pablo Garner en trompeta, Mauro Arrieta en trombón y Alejandro Videgain en saxo. Y también están las cuerdas de Iago Avellaneda en el bajo y Mauricio Becerra en guitarras. Bien. Y acá abro un paréntesis. Todos los Mauricios de esta ciudad son, no todos, pero los que son muy buenos guitarristas se llaman Mauricio. Tenemos Mauricio Flores, Mauricio Ponce, Mauricio Becerra. Hay mucho Mauricio en la cuerda. Algo pasa ahí. Bien. O sea, bien. Todos muy buenos guitarristas. Y escúchame, ¿esta gente, ¿tenés un estalqueo de las edades? No, si pero... Si son 20, son... 30 y 40, ¿qué no, son? No, y sí, 30 te 30. Diría. Sí, bien. 20 me parece medio pocón. No, bueno, qué sé yo, te estoy preguntando. Sí, Iago lo conozco desde que éramos adolescentes, así que deben estar, sí, por mi edad, calculo yo, los 30s. Bien. Bien. Sí. Bueno. Bueno, y además llevan siempre artistas invitados. Viste que de por sí, recién la estábamos escuchando a Vero B, que estaba en la canción con ellos. En esta oportunidad estuvo Priscila Aguirre acompañándoles en voz. También estuvo Damián Gijén haciendo unos acompañamientos hermosos junto también con el Fer Stissing, que después de cantarse unos tangazos en el amanecer se fue para Ruda a seguir cantando tangazos. El mismo día. Bueno, de hecho, agradeció. Es un peligro porque no te podés mamar en ningún. Yo me imagino en el amanecer, es como un lugar que te. Para amanecer. Para quedarse, claro. Y bueno. Más no fuiste el caso. Tuvo que partir hacia otro lado. Claro. Ahí. Y bueno, es que también Walter Campos también se fue para allá. Bueno, hubo ahí una reunión para terminar, digamos, el viernes. Está bien. También les estuvieron acompañando en los candombes, que tienen mucha presencia en Niyamas, todo los tambores, en este caso, bueno, del candombe, los acompañó Luli Oces y Dani Cabot, que son las tres, junto con Maru, las que hacen la base del candombe, que tienen tres tambores, un chico, un repique, y no me acuerdo cuál más, con esas tres instrumentos es con los que se hace la clave del candombe, que es la que tuvieron por lo menos dos o tres canciones de candombe, que aparte invita a bailar, eso fue muy lindo, ¿no? La música en vivo siempre tiene un algo que te atraviesa, pero además ese ritmo que es muy bailable. Así que cada vez que le vean a Niyamas, vayan a verles. O sea, si está un fin de semana, si pasan y escuchan ese afrobeat pampeano, pasen y súmense, porque es una experiencia muy linda que te llena, ¿no? Entre tanto que nos está costando sacar pasarla la cabeza bien, y respirar, bien. Claro. Este bueno, es un te buen copó. Momento. Listo. Sí, aparte, más vale, está buenísimo que te hayas venido para este lado, seguí haciéndolo, te invito, porque de verdad venimos militando esa idea de que cada día encontremos algo que valió la pena, que nos hizo sentir bien, que nos sacó un poco del malestar reinante, que tampoco hay que eliminarlo ni fingirle demencia. Es decir, tenemos que ir piloteando entre las dos cosas, entre sentirnos mal porque hay cosas que están mal y que si no nos sentimos mal las vamos a naturalizar como si fuera lo más normal del mundo, pero también capear el temporal con una sonrisa, con una musiquita, con algo de color y con algún despeje de los buenos. Y los artistas locales son muy buenos, están haciendo bandas muy buenas en los últimos tiempos, por lo menos yo desde que me estoy metiendo un poco en saber qué hacen y en escucharles, está buenísimo. Siempre me sorprenden como lo impactante que es verles en vivo, porque te llenan todo, la verdad que es muy lindo. Además estuvieron bailando en la canción que usaba Se Picó de Cortina, esa misma canción, estuvo participando estuvo participando una agrupación de danza, así que hubo Beat Blitz, se llama. Ajá. Y son dos chicas, un montón de gente en el escenario. Sí, dos chicas que fueron bailando ahí entre el público. ¿Repetí el nombre? Me mataste, no. Beat Blitz. Bueno, sí, esa es la canción. Y ahí empezaron bailando las chicas. Me costó un poco verlas, porque con mi 1.50 m estando al fondo, hasta que no levantaron las manos. Alguien en el medio se cruzó, claro, ahí arriba. No las vi. Salí, bajá, che. Claro. Así que después me acerqué un poco y vi cómo terminaban de bailar, porque bueno, eso me pasa. Generalmente, si no estoy adelante, me quedo afuera de los detalles. Bueno, estaba repasando ahí, me metí en Ruda, que hay el domingo 15 de marzo están Los Gardelillos. ¿Sí? Exactamente, ¿los Gardelillos, y es una banda de Merlo, Gran Buenos Aires. Ajá. Que hace homenaje a Los Gardelitos. Claro, está desde el tempranito, sí. Desde las 9 de la noche. Bueno, pero esto seguro. ¿De las 19? Dice, abrimos puertas 19 horas. La banda Los Gardelillos, 21 horas. Ahí va, ahí va. Que también van a estar en otros en Pico, puntos. Va a estar en Pico. Y en Castex. Sí, mirá. Van a estar de gira. Bien. Me encanta que se haga gira pampeana. Sí, sí. Es buenísimo. Más por el norte se van. Bueno, pero todo esto lo vas a estar contando seguro mejor mañana. Que es Two Point, claro. A las 12:30 por ahí. Más o menos, sí. Más o menos cuando tiras la agenda del fin de semana. Y para hoy te recuerdo que está el Espacio Inca, que no dejemos de mencionarlo. Sigue funcionando el Espacio Inca. Siguen ahí las compañeras metiéndole al cine argentino. Recordemos que la función son los jueves que se estrenan. Se repite domingo y miércoles. Hoy jueves se va a estar estrenando la película Jazmín. Es la con historia... Ese. Claro, Jazmín es la historia de justamente Jazmín, que llega desde Lima tras sufrir abusos y encuentra en la militancia feminista un refugio y la fuerza para denunciar y luchar por justicia. Es un documental que dirige Gisela Corbalán. Está desde las 19:30 hoy y también el domingo. El domingo, ¿no? Exactamente. Bien. Siempre se repiten jueves, domingo y el miércoles que viene también va a estar. Así que nos podemos dar una vuelta por ahí. Y hoy. Ayer estuvo la Virgen de la Tosquera, que fue la India. Me vino contando mientras veníamos. En la próxima. No podemos viaje. Estar las dos, pues si no, que se sume la India y conversamos. Y bueno, todo. Allá alguien tiene que quedar. Tiene que quedar. Bueno, y hoy también, de la mano de Frank Casius, un amigo. Que se está dedicando a la gestión y organización de eventos, hay una jam de arte con poesía, música y el micrófono abierto para que pueda la persona que quiera compartir su poesía, compartir una poesía que le guste o escuchar en este caso a Nadia. ¿En dónde es eso? Esto es en el Jardín Cervecero. Malcriada en la avenida San Martín. Ah. Ahí nomás entre el Calfucurá y el Colegio Médico. Ay, ahí. Bien, bueno, ahí hay un el jardín estacionamiento cervecero. De lo que era el estacionamiento del Calfucurá, la pileta. Claro, la pileta, tenés un borde que te hace a la pileta, que es como que mirá, cierra así. Yo estoy re viejo, chico. Y en donde entraban los autos, ahora hay mesitas. Mira. Andate con calzado cómodo porque son piedritas. Yo la otra vez fui con unas sandalitas. Se te van metiendo. Mis tobillitos quedaron, sí. Bueno. Pero bueno, también está bueno para que ya empecemos el fin de semana desde el jueves. Bueno, buenísimo, Valen. Por favor. Espectacular que te viniste para este lado. Sí, sí. Y nos empezamos a ir de este jueves. Dale. 12 de marzo. Estamos a 3 minutos del mediodía. Fuimos Valen Quintero, JP Gabaza. Por allá está la India Agustina Azcárate, que musicalizó toda... ¿Esta segunda o tercera, Mariana? Tercera. Paola sí. Torres se encargó de la producción periodística. Mauro Monteiro bancó los trapos en nuestra primera mañana y media, segunda. Sí, tal cual, en todos lados estuvo Mauro. Empezó Cintia Alcaraz allá temprano, con A Qué Costo, a las 8 de la mañana. Y así va a ser mañana, si quieren, si pueden. Les estamos invitando. Bueno, Valen Quintero también estuvo.